porque maltrataron su estructura y sus encantos, y su nombre lo han usado ritmos no identificados. Y su nombre lo han usado ritmos no identificados. Toque solo un golpecito, recuerde que esta si es cumbia, no me cambie el tumbaíto. Y usted de la guacharaca, tóquela bien sencillito. Y usted de la guacharaca, tóquela bien sencillito. Por eso cuando se escucha su cadencia sin igual, nos contagia el dulce arrullo que nos brinda el ancho mar. Nos contagia el